Salvaje. En el zoo de Nueva York, el león Sansón le está contando a su hijo Ryan una de sus heroicas aventuras en la selva. Era el ñu más grande que había visto en toda mi vida. Medía 4 metros. ¿Qué digo? ¿4? 400 metros y medio. Le explica. En todas sus historias, en el momento crucial, Sansón emitía un rugido asesino con el que derrotaba a sus enemigos. Y ahora Ryan también intenta rugir, aunque lo único que consigue es maullar. Si quisieras que rugiera como tú, me llevarías a la selva, le dice a su padre. Pero Sansón se siente feliz en el zoo. Aquí tenemos todo lo que podemos desear. Nos cuidan bien, nos dan de comer, le contesta. En cuanto el zoo cierra sus puertas, los animales organizan competiciones deportivas. Hoy están jugando un partido de turtle curling y Sansón decide recurrir a su jugada secreta. Estira a Larry, la anaconda, atándola entre la jirafa Bridget y la ardilla Benny. Y los utiliza como si fueran un tirachinas para lanzar a la tortuga que hace de disco hacia la meta. Pero sus esfuerzos resultan inútiles y el equipo del león pierde. Y ni siquiera ha venido Ryan para animar a su padre. ¿O sí? Pero ¿dónde estará Ryan? Lo que ocurre es que el pequeño león no puede sacarse la selva de la cabeza. Sueña con vivir en libertad y ensimismado se mete en el contenedor de un camión que van a enviar a África. Pero unos minutos después, alguien lo deja encerrado. ¡El camión está a punto de arrancar! ¡Papá, papá! Grita mientras se lo están llevando. Sansón reúne a sus amigos. Tienen que escapar del zoo y seguir el camión. Pero cuando consiguen llegar al puerto, es demasiado tarde. El barco de Ryan ya ha zarpado. Pero el grupo no se da por vencido y se sube a un barco remolcador. ¿Quién sabe manejar esto? Nadie. Somos animales, protesta la jirafa Bridget. ¿Conseguirá Sansón pilotar el barco? Por supuesto que sí. Su hijo está en peligro. Papá León está dispuesto a todo para salvarlo. Cuando consigue entender cómo funciona el timón, todo lo que tiene que hacer es seguir al enorme barco. Sin embargo, después de unos días de navegación, su barco empieza a hundirse y el pobre koala Nigel salta por la borda y va a parar a una playa. ¡Chicos, mirad!, dice Sansón sorprendido. Han llegado a una isla recubierta de palmeras con un gran volcán que echa humo. En esa isla, encontrar al pequeño león será fácil. ¡Lo huelo! ¡Estoy oliendo a Ryan!, dice emocionado Sansón. ¡Chicos, lo he encontrado!, añade triunfal un momento después, moviendo unas cañas de bambú detrás de las que encuentra un pequeño animal con muy mal genio. Bueno, no es Ryan, pero el grupo está seguro de algo. Al menos tienen un suculento aperitivo. Pero de ningún modo Sansón tiene intención de comérselo. Sus amigos están muy confundidos. Es hora de que el león les cuente la verdad. No soy salvaje, soy un farsante, afirma pesadumbrado el león. Todas sus aventuras han sido una pura invención. ¡Qué humillación! Sansón se aleja corriendo y no se da cuenta de que una manada de feroces ñus ha acorralado a sus amigos y ha apresado a Nigel. Pero ¿por qué a Nigel? Los ñus se llevan al koala hasta una cueva a los pies del volcán. El más repugnante de todos se presenta. Soy Cazar. Y prosigue. Líder, profeta, coreógrafo y con tu ayuda, carnívoro. Extraño, pero cierto. Los ñus quieren volverse carnívoros para ser más fuertes que los leones. y debido a un antiguo malentendido, creen que el koala es un dios que les ayudará a pasar de ser presas a depredadores. Entretanto, Sansón ha encontrado a Ryan y ahora ya no le puede seguir mintiendo. Yo era pequeño, un cachorro todavía. Y así empieza a contarle su historia. Sansón no vivía en la selva, sino en un circo, y tampoco sabía rugir. De hecho, cuando el dueño del circo utilizaba un ñu mecánico para el espectáculo, el pequeño Sansón sentía pánico. Pero ahora se tienen que enfrentar a unos ñus de verdad. Estos golpean con sus cuernos el árbol en el que los dos leones se han refugiado y hacen caer a Ryan al suelo, mientras Sansón intenta seguir agarrado a una rama. Después, los ñus lanzan el árbol por un barranco. Ryan es capturado y llevado al volcán, donde se encuentra con Bridget y Larry, que también han sido apresados, y con Nigel. Pero para cazar, el líder de los ñus, esto no es suficiente. Sabe que otro león anda suelto por la isla y no perdonará a nadie que permita que escape. Por el momento, se conformará con comerse a Ryan y a sus amigos delante del divino Nigel, como si fuera un auténtico carnívoro. Mientras tanto, Sansón sigue inconsciente en el fondo del barranco. Pero la ardilla Benny lo ha encontrado, lo despierta e intenta darle ánimos. Le habla de Ryan y le dice: «Él está allí y te necesita». Estas palabras hacen que el león se ponga en pie, recobre sus instintos salvajes y encuentre el acceso a la cueva. Pero hay demasiados ñus en su interior, y él y Benny no podrán con todos. De pronto, al ver a unos camaleones junto a la entrada de la cueva, Sansón tiene una inspiración. «Tengo una idea», afirma decidido. Los camaleones son unos maestros del camuflaje y pueden volverse invisibles. Sansón se los pone por todo el cuerpo como si fueran un traje. Entra en la cueva y de pronto Nigel se levanta por el aire. Parece que esté levitando, pero Sansón está justo debajo de él, recubierto de camaleones. Esto distrae a los ñus y les convence todavía más de que Nigel es un dios. «Nos rendimos ante tu poder», dicen solemnes. Por desgracia, este truco dura muy poco. Los camaleones escapan corriendo debido al intenso calor del volcán y Sansón vuelve a aparecer. Cazar no puede creer lo que están viendo sus ojos. Ahora tiene la oportunidad de enfrentarse a un león adulto. Por fin, la presa se convertirá en el depredador. El enfrentamiento entre ambos es terrible y el ñu resulta vencedor. «¡Va a matar a Sansón! ¡Tenemos que hacer algo!», grita Benny desesperado. Para los amigos de Sansón, ha llegado la hora de que recurran a su jugada secreta. Utilizando a Larry como a un tirachinas, primero lanzan una roca y después al propio Ryan. El pequeño león no sale de su asombro. Está rugiendo de verdad por primera vez. Pero Cazar lo aparta violentamente y se dispone a matarlos a los dos. Sansón debe ser decidido. Hace acopio de todas sus fuerzas, de todo su orgullo y ruge como no lo había hecho nunca antes. Se siente invadido por un tipo de valor que ignoraba poseer y ahora su rugido resulta aterrador. ¡Es la voz del rey de la selva! Cazar retrocede espantado y el volcán se pone a rugir también. ¡Está a punto de entrar en erupción! ¡Deprisa! ¡Al barco!, ordena Sansón. En la cubierta del remolcador, los amigos están de celebración. Todo el mundo se siente muy feliz, especialmente Ryan, ya que ha conocido la selva y ha encontrado su voz. Hasta los ñus están bailando, pues han abandonado a cazar a su triste suerte. ¿Y ahora qué? ¿Quién sabe? Pase lo que pase, Sansón y su cachorro están preparados para enfrentarse a todo como solo los leones de verdad saben hacerlo. Con un gran rugido. Y hasta dos.